sube, baja que baja. Sube que sube, baja que baja. Sube que sube. Oh, oye, ve, bueno. Suelo, suelo. ¿Cómo hacemos? Un suero, por favor. Este es el baile del sub y baja. Este es el baile del sub y baja. Las mujeres suben, los hombres la bajan. Las mujeres suben, los hombres la bajan. Este es el baile que yo aprendí. Este es lo que viene. Y dice sí, y sube, y baja, y baja, y sube, y sube, y baja, y baja, y sube, y súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, bájalo, bájalo, bájalo, bájalo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo. ¡Sí! ¡Piénsalo! Ahora viene Toledo, Manuel, Juan Lugones, Guiñazú, Boluque, Mónica, Dante, Guiñazú, las imparables vecinas de Centroamérica. ¡Vamos, vamos! Sube, baja, baja, sube, sube, baja, súbelo y cumbalba, cumbalba, cumbalba, venga bailando, cumbalba, cumbalba, cumbalba, venga bailando. Y sube, y baja, y baja, y sube, y sube, y baja, y baja, y sube, y súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, bájalo, bájalo, bájalo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo. ¡Sí! ¡Fiesta! ¡Bueno! ¡Vamos, los carabineros fiesteros! Vamos, la banda de Centroamérica, chica de Madrina, General Gusto, Vicente. Vamos, esto sigue, sigue, sigue, sigue. Y esto sigue, sigue, sigue, sigue, quien se cansa pierde, che. Marche un suerito acá arriba, Sigue, sigue.